¿Te gusta lo soft, lo cool, los blogs, lo kitsch, el bike, lo fun, lo punk, lo grunge, lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. El tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos al Tipómetro. La pasada semana hablamos de la comunicación en torno al 15M y de cómo los medios han ido perdiendo credibilidad al mismo tiempo que se alejaban de la calle. En cierta manera, su falta de previsión aquellos días propició la crítica de un importante sector de la sociedad hacia el modelo actual de empresas de comunicación y hacia la forma de hacer periodismo. Hoy discutimos precisamente de esto y para ello contamos con un material excelente recopilado por David Melero, que ha estado en un congreso de periodismo en Granada, ¿verdad, David? ¿Qué tal? Bueno, más que un congreso, han sido unas jornadas llamadas, en realidad son las novenas jornadas de Blogs y Medio, uh-huh, organizadas por el Colegio de Periodistas de Granada, la Asociación de Periodistas de Granada. Uh-huh. La Asociación de Periodistas de Granada. Entonces, bueno, pues han sido durante el jueves 10 y el viernes 11 de mayo y, uh-huh, y ahí hemos estado recopilando información. Fantástico. Es realmente un material excelente, ya lo veréis. Y nos acompaña también hoy para comentar este material que vamos a escuchar, Manuel Jesús Rodríguez, que es periodista y además hacía tiempo que no nos acompañaba, teníamos muchas ganas de tenerlo otra vez aquí. ¿Qué tal estás? Pues encantado, como siempre, de volver. Fantástico. Y bueno, yo creo que vamos a pasar. Hay que decir unas cuantas cosas. David se dedicó a hacer una serie de cortas entrevistas, que además podéis ver en su blog Que No Hay Cuchara. Efectivamente. Y en esas cortas entrevistas, yo creo que fue muy bien al punto que cada persona a la que ha entrevistado podía aportar algo interesante sobre la actualidad de los medios. En concreto, ha entrevistado a José Antonio Pérez del blog Mi Mesa Cogea, es guionista también. También a Ricardo Galli de Menéame, que todos les conoceréis. Todos no creo, pero... casi todos. Los que estáis en el mundo de Internet seguramente sí. Y por lo menos Menéame. Yo creo que es un agregador de noticias que tiene ya su historia. ¿No? Y los que por lo menos, muchos de los que nos hemos dedicado al periodismo lo conocemos por eso de que de repente una noticia pues tenga miles de visitas y no nos explicamos por qué, ¿no? Pues ahí está lo que llaman el efecto Menéame, del que también quizá habla. Desde luego, si estás en Twitter, conoces Menéame, eso seguro. Desde luego. Bien, también a José Cervera, el bloguero más conocido como Retiario, ¿verdad? En su blog, sí. Eso es, a Montserrat Domínguez, que es la directora de Huffington Post en España. Y además fue muy interesante porque precisamente en estas jornadas fue cuando dio el bombazo informativo, que parece ser que fue trending topic en toda España, uh-huh, y fue que Huffington Post no pagaría a blogueros. Uh-huh. Se abrió una... dio explicaciones, de hecho la polémica duró todo el día y ella, ya una vez fuera del Congreso y una vez ya camino de Madrid de nuevo, tuvo incluso que durante el camino dar explicaciones a través de Twitter. Ya hablaremos sobre ello, de hecho. Eso, luego ya cuando escuchemos la parte de Montserrat Domínguez ya hablaremos, porque además David aprovechó para hacer una pregunta que no hemos podido incluir el audio, pero nos gustaría que comentase brevemente. También a Julio Alonso, que es director de weblogs.es, Y también a Virginia Pérez Alonso, que es directora de 20minutos.es. Bien, primero que nada, hay que decir que el audio de estas entrevistas fue tomado en la calle cuando, uh-huh, se podía tomar un poco, cuando se podía abordar a estas personas. Hay que decir que fue, sinceramente, un poquito de atraco a mano armada, pero la verdad es que me respondieron bastante bien. Cuando les dije que era para el tipómetro, todo el mundo me dijo que sí. Bien, bien, se ve que nos respetan, ¿no? Todavía. Sí, sí. Muy bien, entonces el audio quizá tenga un poquito de ruido de fondo, lo que vais a escuchar en la calle, pero se escucha bien. Vamos a prestar atención porque las opiniones que dan son muy interesantes y las cosas que nos cuentan son realmente interesantes. Bien, empezamos con José Antonio Pérez y David le preguntaba que como consumidor de medios, si pensaba que al periodismo le faltaba humor. Ya sabemos que José Antonio Pérez es un humorista, es un bloguero y monologuista que siempre da mucho que hablar, ¿no? Por la broma. En realidad es guionista. Lo que pasa es que sí, desde hace muchos años en el blog Mi Mesa Cogea, que el que no haya pasado por ahí se recomiendo, comenta, es muy, muy crítico. Muy polémico también. Además con temas muy muy muy picantes quizá, ¿no? Con ETA, sí, con los políticos vascos, se ríe mucho. La verdad es que tiene un sentido del humor muy agudo. y la verdad es que la mesa en la que él estuvo fue francamente divertida, ¿no? Yo creo que fue el que inauguró aquello de has perdido a un lector, exactamente, has perdido, sí, a un... y las noticias que leeremos en el mes que viene. Eso cosas, es, los, sí, titulares de, sí, del mes que viene. Bien, pues vamos con esta primera pregunta, y le preguntaba a David que si piensa si al periodismo le falta humor. Vamos a ver. Yo creo que al periodismo le falta humor. Lo que pasa es que, como los políticos ya son graciosos en sí mismos, es muy difícil hacer humor sobre una parodia. Es muy complejo. Entonces, hacer humor sobre política sería muy complicado en este caso, porque ya muchas veces la propia política ya es humorística. Entonces yo creo que está bien lo que hacen. Además, hay muchas veces que ya te ríes incluso con una noticia seria. Es posible que sí, que le demos demasiada importancia a la política, cuando seguramente hay cosas más importantes incluso de las que hacer noticia. Hay cosas más importantes de las que hacer noticia y es difícil hacer humor sobre una parodia, porque los políticos son parodias de sí mismos, ¿no? ¿Qué os parece esta opinión? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis? Manuel. Ha dado en el clavo, porque la política está en estos últimos años está de parodia. Ellos mismos se parodian, se autoparodian, sí. En fin, que ha dado en el clavo. Quizás simplifican demasiado el mensaje, ¿no? Hasta el absurdo. No es que lo simplifique, es que no emiten ningún mensaje. Esa es la cuestión. De hecho, en estas jornadas se comentó una frase que parece ser que se dice en Estados Unidos, muy cachonda, que dice que si no vales para nada, dedícate a la política. Eso es lo que se hace en Estados Unidos. Entonces, quizá la crítica está en que en Europa, en España en concreto, nos tomamos muy en serio la política. También en España es normal, ¿no? Por una tradición política, no sé, de la transición para acá, anteriormente no hemos podido reírnos mucho, ¿no? Pero bueno. Hace poco recuerdo que en una mesa sobre libertad de prensa que celebró aquí la Asociación de la Prensa de Huelva, comentaba uno de los ponentes, creo que era Nemesio Rodríguez, que él vio una película sobre Sarah Palin, sobre la polémica, que cuando la eligieron, al gabinete que se encargaba de la imagen del Partido Republicano, la eligió como candidata, cometió un error gordísimo porque era muy buena comunicadora, pero no sabía de nada. Efectivamente. Además es una defensora ultranza del creacionismo. Bueno, si recordáis a Sarah Palin, ¿no? Era la que hubiera sido vicepresidenta con McCain si hubiera sido elegido. Y la verdad es que, bueno, menos mal que no que no fue así, ¿no? De hecho, creo que en aquel momento se comenta que perdieron muchos votos, ¿no? Por la polémica, no se llevaba bien con McCain, pues era tan retrógrada, etcétera. Y de hecho ha sido una gran... Había momentos en Saturday Night Live, ¿no? Que la imitaban y no estaba muy claro quién era la imitación y quién era la real, ¿no? Bien, no sé, ¿queréis añadir alguna cosa más sobre esto, este primer punto? Pasamos al siguiente, y la siguiente pregunta tiene relación con el programa Escépticos que realiza José Antonio Pérez junto a otro periodista, no recuerdo quién es ahora exactamente. Gálvez. Eso es. Y es un programa muy interesante porque tratan temas muy polémicos como la homeopatía, todas estas pseudociencias, y las desmitifican. Bien, pues David lanzaba esta pregunta, ¿le falta escepticismo al periodismo? Vamos a ver. Yo creo que falta pensamiento crítico en general en la sociedad y creo que es un problema de educación, de una falta de educación social. Creo que debería haber más pensamiento crítico en el tratamiento de los temas políticos, más pensamiento crítico en el tratamiento de los temas económicos, más pensamiento crítico sobre todo en temas científicos, que es de lo que hablábamos en Escépticos. Porque al final la ausencia de pensamiento crítico es la base de la propaganda y de la manipulación social. La falta de pensamiento crítico es la base de la propaganda. Bien, es cierto que los lectores quizá estén menos educados para leer medios hoy que quizá en otra época. Es un mal, yo creo, de nuestra sociedad. No tendemos a pensar, no tendemos a que nos digan una cosa y decir ¿por qué? O ¿por qué me dice esto ahora? No lo tragamos. No sé cuál es la razón, pero es así. ¿No crees que es un mal actual? Es decir, que esto, ¿tú crees que esto ha pasado siempre o pasa ahora? Quizá ha pasado más ahora, quizá la vida acomodada que llevábamos, en fin, ahora sí, ahora parece que empezamos otra vez a pensar. Pero ¿no es paradójico que precisamente la época en la que España es más culta, más formada, tal, sea precisamente la menos escéptica? A ver, paradójico es, pero es así. ¿Por qué? Porque lo he notado, o sea, tú le dices a una persona, esto hace esto. Y la persona te dice, no se cuestiona, ¿no? No se cuestiona, no hay pensamiento crítico, no se cuestiona nada. Eso me recuerda un poco, saliéndome del tema, pero poniendo un paralelismo, recuerdo de los Simpsons, ¿no? Cuando decía, come como un cerdo. Dice, no, los cerdos mastican, él engulle como un pato, ¿no? Pues casi estamos, nosotros engullimos la información, últimamente se engulle la información y no se mastica, no se piensa. no se lee con detenimiento, ¿no? ¿Pensáis que eso puede no ser se cuestiona así? Quizá, ¿no? Es decir, es. ¿Por qué va? Es decir, quizá por la polarización de los medios, ¿no? Es decir, que haya en medios de comunicación con una tendencia ideológica tan clara, sus lectores, digamos, no cuestionan la veracidad de lo que dice su medio, si es lo que, digamos, coincide con su línea de pensamiento, ¿no? Es más bien, tú tienes una línea y no te sales de esa línea. No empiezas a indagar, por ejemplo, en el otro por qué dice esto y no dice lo que yo pienso. Efectivamente. Somos como muy cerrados, ¿no? Yo estoy equivocado porque el medio dice esto, entonces... No, como es de mi siempre el otro está equivocado. Y a lo mejor tiene una base de verdad y tu mensaje tiene una base de mentira. Eso no se cuestiona. Enlazando con esto, ¿qué os pareció la portada del miércoles pasado, de la semana anterior, de La Razón? La de los malos estudiantes agitan la protesta estudiantil. Esa con la foto de... recuerdo este fotógrafo. Sí, era estudiante, sí, pero la foto era una copia sin permiso de otra foto famosa de otro reportero gráfico, no recuerdo ahora el nombre, pero famosillo también. Efectivamente. Y bueno, ¿qué os parece que se haya criticado tanto esta portada? En realidad hubo un gran movimiento en internet, sobre todo quizá nosotros solo vemos internet y no somos capaces de ver que hay otra parte de la sociedad que no utiliza internet y que sí consume ese tipo de portadas, pero en realidad fue muy criticada. ¿No entra dentro esto de lo que estaríamos diciendo de que si existe o no pensamiento crítico? Para los que consumen ese periódico está muy bien la portada. También fue, en mi opinión, es decir, para los que consumen ese periódico, entiendo que sí, que también, pero quizá también fue una forma de que se hable esa frase, ¿no?, de Mae West, ¿no?, de que hablen de mí aunque sea mal, ¿no?, pero que hablen, ¿no?, porque de hecho su director, Marwenda, se encargó, ¿no?, por Twitter, ¿no?, de alimentar a la serpiente, ¿no?, y que todo Twitter hablara hasta llegar efectivamente a ser... Eso tenía un objetivo, ¿no?, claro, que era que se hablara. A ver, la información, si uno, pues... Me parece muy bien. O sea, tú quieres informar sobre quiénes son, digamos, los cabecillas, entre comillas, de todo el movimiento estudiantil, movimiento XCM, muy bien. Ahora, el trato obviamente no era el más adecuado, pero sí era el más adecuado dentro del contexto donde se mueve ese periódico. Bueno, quizás es que tampoco se sabe muy bien si eran los cabecillas, ¿no? No sé, yo lo que cuestiono... Yo digo cabecilla porque a ellos lo llamaban... No con esa palabra, pero sí... Yo lo que cuestioné en su momento fue, por un lado, ¿de dónde sacaron esos datos? Y segundo, ¿qué aportan esos datos informativamente a la noticia? O sea, yo escuché a la directora junta explicando, porque tuvo que explicarlo casi algunas veces lo inexplicable, pero esos datos los sacaron de internet. Perfecto, ¿y qué aportaban esos datos a la noticia? Pregunto. A ver, no aporta nada. Ciertos datos no aportan nada, pero sigo insistiendo, para ese periódico sí importa. Sí, es una venta de es que hay que tener, idea. Eso es lo que me remito a lo del pensamiento crítico. Es decir, esa información está ahí por algo. Los del periódico no son tontos y van a decir, vamos a lanzar esto. ¿Está para servir de alpiste en las comidillas de barras de bar o algo así? Más bien es para alimentar cierto sentimiento que se viene alimentando desde hace tiempo. Tres. Primero, la foto era de Morenati. Exacto. Fue una foto manipulada de Morenati sin su permiso. Segundo, aquí entramos otra vez en el debate, que no vamos a abrir ahora, de que los medios cada día tienen más militantes y menos lectores. Y tercero, le vino muy bien a Paco Marwenda toda esta polémica, por lo menos para aprender en Twitter a usar la puntuación, las tildes y, el imperativo. Muy bien, vale, pues vamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué te parece que grandes medios den crédito a la pseudociencia? ¿Vale? Eso le preguntaba David a José Antonio Pérez de Mi Mesa Cogea. La ausencia de pensamiento crítico es mala en cualquier contexto, pero en temas sanitarios, que es una de las cosas en las que en el programa de escépticos hacíamos hincapié, es peligroso, o sea, puede ser realmente peligroso, ¿no? Potenciar desde un medio, por ejemplo, campañas antivacunación, es una aberración, porque es malo para los niños, o sea, hay una serie de criterios científicos, la barrera de inmunidad, que hay que respetarlos. Y cosas como el Reiki, la homeopatía, el hecho de que se trate en los medios sin un posicionamiento crítico, es decir, que se hable de homeopatía sin explicarle al lector que no hay un solo estudio que avale científicamente, rigurosamente, testado, que la homeopatía funciona, que puede ser la mayoría, prácticamente la totalidad de los estudios hablan de efecto placebo, eso es, al final estás engañando a la gente. Bien, potenciar desde un medio de comunicación la pseudociencia puede ser peligroso para la salud de los lectores, de las personas que ven eso, porque potencia esa pseudociencia. Yo creo que aquí estamos todos... Bueno, yo al menos... Es que claro, pero es que la definición de qué es ciencia y qué no es ciencia, vamos a ver, es que a priori esto es como que es periodísticamente que es riguroso, igual que se es para la política, o se debería ser para la política, para la información económica, etcétera, se debería ser también para temas pues de tan importantes como salud. Entonces, efectivamente, que se potencien... Es decir, tú podrías ser un creyente de homeopatía, etcétera, etcétera, pero no hay ni un solo estudio científico serio que vaya más allá del placebo en lo que es homeopatía y otro tipo de criterios, incluso psicológicos y tal, ¿no? Avalados por médicos, psiquiatras, psicólogos, tal, pero que no son rigurosos. Con lo cual, periodísticamente, el medio no debería darle crédito, no sé. ¿Qué opinas sobre esto, Manuel? No, totalmente de acuerdo. Aquí el problema es lo de siempre, la falta de tiempo, la falta de ciertas cosas para indagar, contrastar, en fin. Pero también muchas veces nos dejamos llevar por lo que quiere el lector, el oyente, el telespectador, y es las modas. Claro. Efectivamente. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, dieta Duncan. Todo el mundo, ¡ay, qué buena es! No sé cuánto. Pero muy pocos medios indagan en que realmente qué es esa dieta. Pongo como ejemplo para... Bueno, también tiene que ver con la salud, ¿no? Muy buen ejemplo, y Duncan, además, que tiene problemas con la justicia en Inglaterra. Sí, no sé sí, si sabe, tiene, ¿no?, problemas con la justicia. Con temas de Hacienda y tal. Y ha estado en España dando charlas y... Pues eso. Bien, ¿qué os parece si ahora saltamos a la entrevista que hizo David a Ricardo Galli, que es el director de Meneame? Fundador, es el creador, más creador que director, en realidad no es... Cierto. Él es profesor en la Universidad de Islas Baleares, sí. Es doctor allí, vamos, y bueno, es un gran activista de software libre desde hace muchos años, desde 2005 que empezó con el tema del código fuente de Meneame, lo dejó abierto y de hecho se han hecho varios portales basados en el código fuente de Meneame. Efectivamente, ¿no? Sí. Bien, pues la primera pregunta que lanzaba era... En el escenario en el que desapareciesen las redes sociales, ¿terminaría la forma de hacer periodismo tal como la conocemos ahora? Vamos a ver lo que decía Ricardo Galli. Bueno, se nutre, pero además son competencia. Es la paradoja de que se están dando hostias las redes sociales con los medios, pero no pueden vivir unos sin otros. Es una paradoja. Es decir, si desaparecerían, hombre, en los años, principios del año 90, ¿existían Facebook y Twitter o cosas similares? No, y había medios, sí. Bien, también aquí había otra parte que era si los medios de comunicación se nutren de las redes sociales y bien, la opinión es que de Ricardo Oye es que sí, efectivamente seguirán existiendo medios de comunicación, no han cambiado demasiado tampoco desde que existen las redes sociales, quizás sí, lo que sí ha cambiado en mi opinión es la forma de trabajar, ¿no? Yo, en mi opinión, vamos, me sorprendió la respuesta de Galli, sobre todo después de escucharle en la mesa. Yo, en mi opinión, creo que si de repente de un día para otro desaparecieran Facebook, Twitter y otro tipo de redes sociales, creo que los medios de comunicación lo pasarían muy mal. Lo pasarían muy mal, al menos una buena temporada. De hecho, para informar y etcétera. Ahora, la cuestión está, ¿quién lo pasaría peor? ¿Si los medios o los consumidores de medios? No sé. Bien, vamos con otra pregunta y ahora analizamos todo esto, ¿no? Analizamos el conjunto. ¿Han evolucionado los medios gracias a las redes sociales? Vamos a ver lo que decía Ricardo Galli. Los medios, los grandes medios, tipo El País o El Mundo, uno más que otro, pero vas a leerlos y no ha cambiado mucho con lo que eran hace 15 años. No notaría la diferencia, a menos que seas muy perspicaz o que sepa lo que está buscando. Ponle un lector del año 95, un lector del año 2012, y no notará diferencia, pues. Salvo que hablan mucho de Twitter, de Facebook, y ¿qué es eso? Pero no. Efectivamente, pues no han cambiado mucho. ¿Qué te parece? Yo no estoy tan de acuerdo. Yo tampoco. Y sí han cambiado. No sé por qué había respondido eso, sinceramente. Sí han cambiado. Es decir, ahora tú abres el periódico y estás mucho más atento a las redes sociales que a otra cosa. A la actualidad de las redes sociales. Claro, a lo eso que se quería mueve decir. Por ahí. En las redes sociales es algo... actualidad, es decir, trending topic o eso, y ahí está en el medio. Sí, hablando eso de... Eso es una evolución. Además es sorprendente porque precisamente Meneame precisamente es un creador de corrientes de opinión. Sí, no sí. Entiendo muy bien por qué Galli no está, cree que es lo mismo ahora que en 95. Hombre. Y además que ha afectado a todo, desde su forma de redactar a su forma de editar. no estoy de acuerdo con él. Es decir, yo he notado un cambio, bueno, bastante ya, brusco. Ya que no estáis de acuerdo, aprovechaos para lanzar el mensaje, cuando quiera se pasa por Huelva, que sí, hay muy buena gastronomía, y lo sentamos aquí en el tipómetro. ¿Vale? Cuando quiera. Yo he encantado después de invitarle una cerveza, si quiere y tal. Pero vamos. Bien, pongo quizá también otro ejemplo. Y otra vez retomo lo de la portada de La Razón. Vaya por Dios. Después de esa portada que fue tan comentada y tan criticada, La Razón sacó como noticia que tuvo 4 trending topics en el mismo día. Uh-huh. Pero eso no quiere decir necesariamente que sean positivos. Exactamente. Entonces, Twitter se convirtió en noticia. Y además, positiva para un medio que la quiso vender como positiva, digamos, quizá ocultando pues la parte negativa que tenía, que en realidad se estaba criticando la portada. A eso me vengo a referir. O sea, es noticia que tu medio aparezca en Trendy Topic por una portada. Si eso no es cambiar un medio... Efectivamente, totalmente. Y volvemos a lo mismo, es decir, que hablen de uno aunque sea mal. Es decir, se pierde quizá el mensaje dentro del... Se pierde el mensaje dentro de lo que es la noticia. Es cierto que el autobombo siempre ha existido, pero de ahí a que tú lo conviertas en noticia... Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta que hacía David, que era ¿qué tendría que ocurrir para que Meneame como agregador de noticias tuviera su sitio en los medios de...? Aquí a lo mejor habría que definir qué es Meneame rápidamente, ¿no? Sí. Meneame simplemente es una plataforma donde uno vincula una noticia. Es decir, Meneame no es un medio por sí mismo, pero sirve para difundir medios de todo tipo. Es simplemente eso. Efectivamente, bien, pues... ¿Qué tendría que ocurrir para que Meneame como agregador de noticias tuviera su sitio en los medios de comunicación? Vamos a ver qué opinaba. Yo tengo sentido que hay fluido, porque muchas noticias, de hecho, yo veo los noticieros y suelo ver... Doy un ejemplo muy concreto, para no dar generalidades. Por ejemplo, una vez enviaron a Meneame un vídeo que ya no está en YouTube, que era Deportes Extremos en la India. Y el titular ese lo puso el que envió a Meneame. Y era un vídeo donde mostrar a los chicos que iban los trenes, saltando por los trenes en la India. Eso al día siguiente pasaron en el programa Deporte, en el noticiero de la noche, en el canal 4, en la 4, y lo repitieron como 4 veces. Estuvieron hablando como 30 minutos de aquello. Y con el mismo titular, Deporte Extremo en la India. Y no ni mencionó a Meneame. Es decir, les nutre, se nos nutrimos en ambos, pero intentan no mencionar mucho, cosa que no pasa con otras como Facebook y Twitter, ¿no? También he discutido sobre esto con periodistas, por qué lo hacéis, y bueno, ellos mismos reconocen, es que hay manías, ¿no? Pero bueno, tampoco me quejo, afortunado, y de todas formas, yo no sé si tiene futuro una cosa como Meneame. Ha hecho su papel, creo que ha sido, desde el punto de vista informativo, ha hecho un papel relativamente importante, y que ya está, o sea, si sigue haciendo, pues bien, y si no, ya ha pasado. Aquí hay alguna manía hacia Meneame en los medios de comunicación, por eso no se comenta, pero sí es verdad que algunas noticias que han ido a portada de Meneame luego han sido al día siguiente noticia en los medios de comunicación. De todas formas, Meneame, no sé, yo es que el enfoque, no sé, Galli, de verdad, explícate porque es que no... A ver, pero es que Meneame como fuente de información puede ser todo lo riguroso, todo lo correcto posible, pero como un medio de difusión de información en realidad aporta poco más que lo que aporta la fuente, ¿no? No sé, es una fuente, no deja de ser una fuente de información que sirve mucho para los medios. De hecho, los 4 o 5 días que estuvo colgado Meneame, me parece que fue en noviembre o así, vamos, más de un medio lo pasó mal para dar información, porque se nutría del 90% de Meneame. Claro. Sirve para jerarquizar un poco, yo creo, la información que el público demanda. Exacto. Aunque yo he notado un poquillo de envidia ahí, en sus palabras, o de rencor hacia otra... Yo lo que he notado es otra cosa que me ha preocupado un poco más, que es que lo plantea como, no sé, si Meneame ya no sirve, pues nada, pues a otra cosa. Es decir, parece que está intuyendo ya el fin de Meneame. A ver, Meneame, ¿cuántos seguidores tiene? Muchísimo. Millones, de verdad, millones. ¿Y Facebook? Millones no, más. Sí. Lo que pasa es que son conceptos distintos. Son cosas, no es una red social, Meneame. Claro, ni es una red social, ni tiene los mismos seguidores, ni tiene la identidad que ha creado Facebook y Twitter. O sea, si tú copias algo de Twitter, te va a venir 18 millones de personas a decir, esto lo has cogido tú de aquí. Es más bien al revés, ¿eh? En Meneame sí que... Es decir, de hecho, los que participan asiduamente en Meneame suelen ser bastante picajosos con ese tema, ¿no? Sí. Y rigurosos con el microblogging, con tal... No puedes agregar noticias tuyas. Sí, es cierto que se crean comunidades y se crean tendencias. Sí. Yo recuerdo una broma muy graciosa, era una broma, evidentemente, que decían que era Meneame es una red social antitaurina, comunista, ¿no? Más o menos, sí. Por un poco por la corriente de opinión que se veía mayoritaria. Sí, sí. Además despierta unos sentimientos, unos instintos básicos en la gente que se rebota y menea a mí. No sé, una sí, cosa pero muy eso, yo creo que eso, rara, ¿no? Eso es eso va en todas las páginas en las que se publica alguna noticia y se comenta. Por lo mismo que de lo que yo me quejaba hace poco, no sé si era aquí, que hay comentarios muy encendidos en los medios. No se ven pocas aportaciones. Sin embargo, sí tengo que decir a favor de Meneame, que yo cuando era usuario de Meneame, a mí me aportaba mucho el debate que se creaba en los hilos de las noticias, porque claro, había gente que sabía muchísimo. Los comentarios son lo mejor de Meneame. Sí. Meneame, digamos que le da el valor añadido a esos comentarios. Bien, vamos a la última pregunta, que era si cambiaría la situación actual que vive el periodismo y que vive la prensa y que viven las empresas de comunicación, la filosofía de Meneame. Vamos a ver. No, a ver, la filosofía nuestra de lo que hemos llevado no cambiará un ápice. Es decir, lo único que nos aseguramos nosotros es de que no haya abuso, de evitar el spam, de evitar las trampas, etcétera, etcétera. Luego, pues sí cambiamos algunas cosas, por ejemplo, el tema del microblogging. Al principio no había, pero luego notamos que el problema era la manipulación de la noticia. Entonces, para evitar las noticias ya están manipuladas, y para evitar una sobremanipulación, le metimos cosas, alerta, no cambies la noticia, no la respétala, ¿no? Eso sí que cambiamos, por ejemplo, pero luego en el fondo no. Lo que sí, Meneame ha cambiado, es decir, va cambiando desde las épocas. Ahora con el tema de la crisis, los dominantes en la crisis. De hecho, si yo solamente leyese Meneame cada día, me deprimiría, iba a llorar, me pongo a llorar. Es decir, las noticias que están allí es referente a la crisis. Pero bueno, ya veremos, cuando aparezca el tema de la Eurocopa, quizás pueda haber un poco variedad por la Eurocopa. Es decir, va cambiando dependiendo de las fases que estamos viviendo. No, lastimosamente la crisis está durando demasiado. No afecta solamente al bolsillo, sino a la portada del media. Y lo digo con relativa broma. Bueno, eso también puede estar afectando, digamos, al momento que esté viviendo Meneame en usuarios y demás, porque sí es verdad que si siempre hablas del mismo tema, la gente que a lo mejor no está tan convencida se cansa, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, pero antes quiero luego retomamos el debate, pero antes quiero, digamos, terminar esta primera parte con una cita que me gustó mucho, que enlazó Galli precisamente desde un libro que estaba leyendo en su Kindle, del libro Made to Stick, de Chip Heath y Dan Heath, y que he traducido, espero que mi traducción sea exacta o relativamente exacta, y el personaje de este libro dice lo siguiente: en ese instante me di cuenta de que el periodismo no va de regurgitar los hechos, sino de comprender lo importante. No era suficiente con el quién, qué, cuándo y dónde. Tenías que comprender qué significaba y por qué era importante. Me parece una muy buena, como dijo él, muy buena definición del periodismo. Con esto lo dejo aquí. Vamos a una pausa y retomamos el debate ahora. Volvemos enseguida. El tipómetro con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en El tipómetro y estamos teniendo una charla muy interesante después de escuchar la opinión de Ricardo Galli, el fundador de Meneame. Bien, ahora tenemos que pasar a las preguntas que le hizo David a José Cervera, retiario. Y bueno, empezaba con una muy importante que yo creo que vamos a desgranar aquí, que es ¿cuál crees que es la relación entre los medios de comunicación y la tecnología y cuál será el futuro de los medios de comunicación? Vamos a escuchar a Retiario. Yo soy muy optimista con el futuro del periodismo, soy muy pesimista con el futuro de la prensa, de la industria de la prensa, o concretamente más por definirlo más, esta industria. Es decir, yo creo que es posible una industria de la prensa rentable, creo que es que el periodismo está en una edad de oro realmente. Quien tiene problemas son las empresas que hay actualmente, que forman actualmente el sector prensa. Y eso se debe a que han sido absolutamente incapaces de adaptarse a los cambios que está provocando la tecnología. La relación de la prensa con la tecnología siempre ha sido muy mala. que paradójicamente las redacciones están llenas de gente que es, digamos, con una cultura de letras clásica, que viene del mundo, digamos, de las humanidades, que viene del ámbito de la historia, la sociología, la economía, el derecho, que no es que sea malo por sí mismo, sino que en España tradicionalmente, además de ser de letras, digamos que son anticiencia y antitecnología, ¿no? Hay una espina dorsal ahí de casi ludita en ese ámbito del conocimiento en España, no en general, específicamente en España. Y eso ha provocado que la relación de muchos periodistas y de muchos periódicos con la tecnología sea mala. No la comprenden, no les interesa, hay un cierto rechazo así como visceral a todo lo que sea de ese ámbito. Y claro, cuando es ese ámbito el que provoca un cambio que te hace forzosamente remodelar por completo tu estructura mental y tu industria, pues la comprensión de ese cambio les ha costado muchísimo más trabajo de lo normal. Ayer. Bien. Yo tengo que decir que José Cervera sabe muy bien de lo que habla, porque en realidad él, el comienzo de su carrera es en realidad de ciencias, ¿no? Él es biólogo, luego fue paleontólogo, estuvo muchos años en Atapuerca limpiando huesos, y luego decidió dejarlo y dedicarse al periodismo, ¿no? Y actualmente, bueno, pues le podéis seguir en un blog que tiene en RTVE, que se llama Retiario, y otro que se llama Perro Grullo, y si no, bueno, pues buscarle por internet, porque la verdad es que tiene mucho que decir, ¿no? Y sabe muy bien lo que dice. Bien, a mí me hace gracia, bueno, me hace gracia, me asusta, me hace gracia por cómo lo ha definido, y la verdad es que estoy hasta cierto punto de acuerdo en el hecho de que nos describa a los periodistas como estos luditas, yo diría neoluditas, ¿no? Somos los neoluditas, ¿no? De el actual mundo de la comunicación, ¿no? No queremos involucrarnos con las nuevas tecnologías. ¿Creéis que es eso así, cierto? Sí, siempre ha habido un mal que es ir por detrás. Eso siempre, eso es otra de las, quizás, de las consecuencias que estamos arrastrando ahora de esta crisis del periodismo que siempre estamos hablando. Lo que quizás no, eso de que seamos anti todo, no lo sé. No llegaría, claro que yo no me muevo en las altas esferas. A lo mejor las altas esferas del periodismo sí que hay más anti, pero de las nuevas generaciones no es tanto anti. Lo que pasa, también es verdad que esto es los medios de comunicación son empresas. Entonces, la culpa al final de que no nos adaptemos es del empresario. El que no te da luego responde a eso. No es del José periodista, Cervera. Porque. Bueno, hasta cierto punto, yo en eso estoy de acuerdo en todo. Lo que pasa es que, bueno, quizá el problema sea en el concepto per se. Es decir, el concepto que tiene la sociedad. Esta mañana he leído una descripción de lo que es ser periodista, y la descripción romántica pues es estar a las 2 de la mañana porreando la máquina de escribir con un cigarro en la boca y dándole lingotazos a la petaca de whisky, ¿no? Entonces esa es la visión que se tiene del periodismo, cuando el periodismo no es eso, ni mucho menos, ¿no? Y menos a día de hoy, ¿no? Es decir, esa visión de las películas de los años 40, vaya, pues ejemplo, quizá hay que superar un poco eso, ¿no? Y realmente el periodismo ahora mismo va mucho más allá, y de hecho el periodista per se, sus herramientas de trabajo a día de hoy pueden ser una libreta y un smartphone. Y con eso tiene una redacción portátil. Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con una cosa. Hay dos tipos de desconocimiento, dos tipos de ignorancia aquí que yo creo que él ha tratado. Uno, el de las nuevas tecnologías. No comprendo que haya periodistas que no sepan, por ejemplo, hacer el diseño de algo, o que no sepan maquetar, o que no sepan tomar una fotografía, no ya con una cámara digital normal, sino con una cámara, manejar lo típico, manejar pues el semiautomático. El encuadre, ¿no? Y el enfoque. El encuadre, está, enfoque, no, velocidad del obturador, apertura del diafragma, ¿vale? Y luego otro que me parece más grave, y en el que yo me incluyo en ese tipo de ignorancia, quizá me gustan los libros de divulgación científica, pero sí es verdad que yo perdí una gran oportunidad, ¿no? Antes de entrar al periodismo, y luego una de las cosas que me sigo arrepintiendo es el anumerismo. el anumerismo, el hecho de la típica coletilla de yo es que soy de letra, ¿no? Por eso no comprendo. Bueno, eso es una excusa perfecta, es decir, sirve de mucha excusa, pero yo es que soy de letras o soy de ciencias a día de hoy. Pero es que a mí eso no me sirve, porque un periodista económico no es de letras. Un periodista científico no es de letras. Pero el periodista económico y el periodista científico proviene del periodismo o proviene de la economía o de la ciencia. Claro. Da igual. No, quizá, no, no da igual, porque de hecho, con el tema de los neutrinos en los últimos 9 meses, he leído bastantes incongruencias, por no decir una palabra mayor, divulgación, pseudo-divulgación científica en medios de comunicación normales, que no sé. Entramos en el debate con el que abrimos el programa de hoy, que es el de la pseudociencia en los medios de comunicación. Y es verdad, por ejemplo, no sé si recordáis con el gran colisionador de hadrones de Suiza y Francia, creo que está en la frontera Italia y Suiza, ¿no? Que bueno, que decían que iba a crear un agujero negro que se iba a tragar el universo y la Tierra y... No, pero eso es una es decir, la física cuántica, Dani, es una posibilidad entre... Pero son titulares, pero no, son, que venden. Bueno, eso no es la noticia. Vamos, claro. La noticia es que de repente el tema de los neutrinos, la noticia era otra. Unas partículas que iban más rápidas que la luz. Ahora, ¿por qué? ¿Qué son esas partículas? Es decir, como periodista, si yo no tengo ni idea de qué es eso, investigo o pregunto a quien sí sabe. Claro. Pero no afirmo cosas que no sé. O si se descubre un meteorito que va a chocar dentro de 150 años con la Tierra. Exacto. Es un titular para llamar la atención, ¿sabes? Después en la noticia te dice no, pero dentro de 150 años fíjate tú lo que ha aumentado la tecnología para destruir meteoritos. ¿Cuántas veces habrán curado en titulares enfermedades que siguen siendo una lacra, no? ¿Cuántas veces ha salvado la humanidad porque un koala se ha transformado en...? Bien. Otra pregunta que hacía David era que mientras la tecnología ha abaratado costes, los directivos de los medios han subido su sueldo y, sin embargo, estamos viendo que se plantean ERES en los medios de comunicación y hay más despidos que nunca. Y de manera, a veces, abusiva. Es muy fuerte, y voy a dar nombres, es muy fuerte, por ejemplo, que el país esté con tema, es decir, planteándose despidos tan masivos desde hace muchos años, es decir, ya han despedido a 2000 y pico, el planteamiento es despedir a 6000 y pico, ¿no?, de todo el grupo Prisa, me parece. Es una barbaridad. Y sin embargo, el consejero delegado, Juan Istebrián, esté cobrando un plus de 8 millones de euros. Y no solo eso, sino que se pidan a becarios. Es que hay que decirlo, vamos. Bueno, eso es tener un poquito la cara de como el hormigón armado. Bueno, bien, vamos a ver lo que decía. La pregunta era si ha habido una mala gestión en las empresas periodísticas de España. No lo sé, vamos a ver lo que decía Retiario. Hay desde luego una mala gestión que en realidad es el reflejo en la industria de la prensa de la mala gestión que ha habido en general en la economía. Es decir, esos grandes directivos de prensa que comentabas, no es más que el reflejo en el mundo de la prensa de lo que ha ocurrido en otros ámbitos. Quiero decir, esas empresas han salido a bolsa. Han salido a bolsa y esos macrosueldos forman parte del proceso de salir a bolsa, de tener capital internacional, de moverte, cambiar de liga, digamos, de pasar de ser una empresa española privada, propiedad de una serie de inversores muy cercanos, familiares, etcétera, a pasar a ser una empresa con cotización en Wall Street. Es decir, el problema es que la burbuja también ha afectado a los medios de comunicación y, de hecho, el problema que tienen ahora varios de los grandes grupos de comunicación es precisamente, proviene directamente de la burbuja, de la arrogancia a la que les llevó la burbuja, que les llevó a meterse en compras absolutamente enloquecidas. La deuda que tienen y los problemas que tienen financieros ahora mismo derivan de unas cargas de deuda tremendas que provienen de aventuras que llevaron a cabo en lo más alto de la burbuja. Que compraron a precios desmedidos cosas que no se podían pagar. Entonces ahora esa deuda les está matando. No se han comportado como pymes, que era la tradición de la prensa, ser unas empresas, digamos, cerradas, pequeñas y con capital privado y cercano, sino que se han comportado como multinacionales sin ser multinacionales y sin saber cómo se hace eso. Bien, antes que nada, vosotros corregidme, pero es que le estoy llamando Retiario y es José Cervera. José Cervera es su nick. Eso es, Retiario es el nick. Bien, si os parece, antes de comentar esto que ha dicho, vamos también a enlazar con la siguiente pregunta que él hacía, que era si los pequeños medios se están comiendo ahora a los grandes. Vamos a ver qué opinaba José Cervera. Los grandes estaban muy ocupados con burbujeando y no se han preocupado de adaptar su negocio a los cambios que ha provocado la tecnología. Y ese es su principal problema ahora mismo, porque sus fuentes de ingresos tradicionales se están secando y no han desarrollado fuentes alternativas. Entonces, se han suicidado. Financieramente se han suicidado. Se han suicidado incurriendo en deudas que no podían pagar y además matando su propio negocio, porque no han innovado cuando tenían que innovar. Y eso es lo que les está matando, porque si ahora pudieran seguir generando ingresos en el ámbito digital, podrían resolver sus problemas financieros. Pero como se han descuidado y no han hecho los cambios que tenían que haber hecho, pues ahora se encuentran, digamos, sin capacidad ninguna de maniobra, porque no tienen ingresos. Pierden unos y no generan otros. Bien. Hay dos temas aquí interesantes. Primero, los medios de comunicación se han creído grandes empresas, han renunciado a su tradición de funcionar como pymes y han sido víctimas de la burbuja por no saber cómo funciona una gran empresa, y luego tampoco han sabido innovar y no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Bien, vamos a empezar con vuestras opiniones. David. Bueno, yo evidentemente estoy plenamente de acuerdo con José Cervera. Es decir, más que creerse una gran empresa, en realidad es que, por supuesto que se la han creído, porque es que han llegado a ser una gran empresa, ¿no? La cuestión es que, claro, los criterios empresariales de una empresa, digamos, que no sea periodística, que no sea mediática, que no sea de publicidad, no son los mismos que los de una empresa periodística. Entonces, claro, quizá la cuestión ha sido que grandes directivos que no tenían, que saben mucho de empresas, que saben mucho de invertir, que saben mucho de dinero, pero que no saben nada de periodismo, se han dedicado a dirigir empresas de comunicación. Y de ahí quizá viene esta situación en la que estamos ahora, pues eso, con consejeros delegados, con sueldos millonarios, etcétera, etcétera. Si queréis, respecto a lo segundo, que si los pequeños medios se comen a los grandes, evidentemente, de hecho, una de las conclusiones de estas jornadas es que estamos ahora mismo en la tercera generación de medios de comunicación, después de la primera, que fue la burbuja que estalló en el año 99-2000, que fue la de Ideas, simplemente, y la segunda, ¿no? Entonces estamos ahora mismo, la segunda que ha sido la 2.0, que es la que, digamos, finalizó en 2005, ¿no? Y ahora estamos en plena oleada de la 3.0, con micromedios, nanomedios, hiperlocales, etcétera, con blogs muy especializados, con medios hiperespecializados, etcétera, que sí dan trabajo, sí generan conocimientos, generan contenidos, pero no son multimillonarias, ni mucho menos, y de hecho da para sobrevivir a los cuatro que trabajen ahí, que se dejan el alma día tras día trabajando, ¿no? Y haciendo periodismo de rigor, y no tienen nada que ver con grandes medios, con grandes cabeceras, tipo, pues eso, o sea, El Mundo, El País, etcétera, ¿no? Y sus empresas filiales, ¿no? Entonces, ¿hay para todos? No lo sé. El caso es que lo que más trabajo está generando y lo que más contenido está generando no son los grandes medios, son los pequeños. Que sea rentable, eso ya el tiempo lo dirá. En cuanto a lo primero, a mí no me importa que El País sea una multinacional. Ahora, si uno que viene de una industria quiere manejar un medio de comunicación, ya vamos mal. Claro, lo que decíamos de que también tiene que existir una ética para los directores del medio. No es solo porque se quiera sacar rendimiento económico, sino que un medio de comunicación no es una empresa, no es una industria, ¿No es una industria, un medio de comunicación? Una industria metalúrgica, quería decir. Por ejemplo, manufacturera. Manufacturera, no es lo mismo. Pero es una empresa. Yo recuerdo. Sí, por eso estoy diciendo que a mí no me importa que sea una multinacional, es decir, si quieren ser una multinacional, estupendo. Pero que hay ciertas ideas que no funcionan igual en todos los sectores. Claro que no. Ese ha sido el problema, que nos hemos creído que son negocios. Yo recuerdo que decían, son negocios, son empresas, pero son empresas especiales. Yo recuerdo que decían del antiguo empresario de Canal 47 en Sevilla, que decían que era una persona que lo mismo podía haber abierto un supermercado, pero que le dio por poner un medio de comunicación. Eso pasaba antiguamente con las localías, que eran franquicias, si os acordáis. Sí. Entonces, nada, pues uno tenía dinero, por ejemplo, digamos, por ejemplo, un constructor tenía dinero para sí, bueno, lo primero que se me venía a la mente, vamos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenía dinero y entonces, pues nada, abría un medio de comunicación, se hacía una inversión, ¿no? En material muy costoso, en personal más o menos, y compraba la franquicia, ¿no? De Localia y se dedicaba, pues, a hacer noticias, ¿no? Y al final, pues nada, los criterios eran absolutamente empresariales y el y salía a lo mejor de la su empresa, ¿no? Y iba a lo mejor a dirigir su televisión, ¿no? Bueno, en su localidad, ¿no? Empresariales y personales también, porque muchas veces vemos que los gustos del empresario, que no es precisamente periodista, se ponen sobre el contenido de lo que sale en esa cadena. Bueno, pero eso lo puedes llamar línea editorial, no sé, línea editorial del empresario. Pero eso, que tiene ciertas carencias por, no sé, tauromaquia, política, no sé. Pero a ver, que eso al fin y al cabo, eso entra en el juego. Eso da igual que se llame fulanito, que se llame menganito. Eso da igual porque al final todos los medios funcionan igual. Pero lo que tú no puedes hacer es que la empresa funcione como una empresa, yo qué sé, como la Coca-Cola. Hombre, que es imposible. Evidentemente, si la noticia del día en la localidad, hablamos de local, ¿no? De lo que sería una localidad, ¿no? Si la noticia del día en la localidad es, no sé, digamos que hay una manifestación o algo así, y sin embargo, o la coronación de una virgen, y sin embargo se prefiere hablar de otros temas, ¿no? Como a lo mejor, pues no sé, una dimisión o algo que ha dicho alguien que está en el partido de la oposición, ¿no? Es decir, se pierde la actualidad. Entonces, digamos, los periodistas, digamos, que trabajan en el medio, algo tendrán que decir, ¿no? Es decir, que si, que el 90% del informativo se dedique a una noticia que no es de actualidad. Por querencia del ni siquiera del director informativo, sino del empresario. Es eso quizá lo que yo veo en los medios locales, que abusan mucho de un mismo tema. Cuando hay muchos temas interesantes de los que hablar, te ves que parecen maratones de estos que hacían de, ¿no? Monotemáticos. En fin, no sé. Separatas, ¿no? A lo mejor coleccionables, ¿no? De 15 páginas de una coronación de una virgen, cosas así, ¿no? Incluso mucho contenido en radio, televisión y demás. Yo creo que quizá tendríamos que pedir un poco más de variedad. Yo estoy de acuerdo ahí con Manolo que la persona que dirige un medio de comunicación tiene que tener claro cómo debe ser éticamente un medio de comunicación, cómo deben ser sus contenidos. Y si tú lo que pretendes es hablar de un tema específico o dedicarle el 60 al 70% de tu programación a un tema concreto, pues quizá deberías pensarte si tu medio de comunicación debería ser generalista, si deberías hacer un canal temático o si deberías incluso abrirte una página web. O hacer un micromedio especializado en algo, que no hay ningún problema y de hecho existe, ¿no? O sea, está de nuestro compañero Juan, ¿no? Que tiene también La Placeta, me parece, ¿no? Con Rosa y tal, y es un nanomedio especializado en Semana Santa, que me parece estupendo. Claro, efectivamente, y además con gente que sabe. El mercado es muy amplio y permite todo. Bien, sin embargo, hombre, pero por ejemplo con este tema de los medios locales, quizá la cuestión está en que recuperar quizá el concepto antiguo, ¿no? De que estaba el socio capitalista, que era el que aportaba el dinero, y luego estaba el que sabía, ¿no? Que normalmente no suele tener dinero, ¿no? Entonces, antiguamente, ¿no? Se ve esto en las películas de Paco Martínez Soria y tal, que era el capitalista que ponía la pasta y el otro era el que dirigía el negocio, ¿no? Y era porque era que sabía. Quizás habría que recuperar eso, ¿no? Pero eso es muy difícil recuperarlo, porque si tú pones el dinero, tú quieres que las cosas salgan como tú quieres. Paso, pones el dinero, la pasta. Los productores de cine de Hollywood, igual. O sea, si quieres que la tía salga en pelota, va a salir en pelota, aunque el guión diga que no. ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, ya, pero bueno, hay directores que, por ejemplo, se van, ¿no? Porque no admiten que se les toquen su guión. Bueno, pero eso ya después la moral de cada uno. Ahí está la ética de cada uno. Bueno, y el caché también. Bueno, si entramos ya en cuestiones de ética, no acabamos, ¿no? Vamos a ir con otra parte de la entrevista. Y ahora, David entrevistaba también a la directora de Huffington Post en España, que es Montserrat Domínguez, que es una veterana periodista de aquí de España. Y la primera pregunta muy interesante que le hacía es si creía que la polivalencia en el periodista... Si cree que es importante en el mundo digital en el que nos movemos ahora, ¿no? Es importante esta pregunta, lo digo porque ella, cuando se supo que iba a dirigir el Huffington Post, un medio absolutamente digital, ella declaró y dijo: yo no tengo ni idea de nuevas tecnologías y creo que lo importante es el periodismo, pero desde luego voy a aprender, etcétera, etcétera. Entonces creo que es interesante, ¿no?, su respuesta, ¿no?, siendo ella se considera no nativa digital, ¿no? Bien, vamos a escuchar lo que decía. Yo me lanzo de lleno a dirigir un proyecto que nace en la red, que es 100% digital, pero yo no soy una nativa digital, yo vengo de medios tradicionales, yo escribo en prensa, estoy haciendo radio y sigo haciéndola hasta ahora, y he estado fundamentalmente en televisión. Yo sí que creo que las cosas se pueden equilibrar y que todo tiene vasos comunicantes, así que, no sé, la verdad es que me da la impresión de que todo contribuye a crear medios más potentes. Todo contribuye a crear medios más potentes. Ya se reconoce como no una nativa digital, pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Tiene que ser el periodista polivalente hoy día? No es importante, es imprescindible. Por la sencilla razón de que si tú no sabes cómo funciona el mundo digital, que no sabes subir una simple foto o hacer una o hacer la foto, ¿para qué vámonos? Porque si no, no estás en el mundo. Lo que pasa es que yo la argumentación que suelo oír es, a mí no me pagan para eso. No te pagan para eso, pero si tú ves que atropellan a una mujer, ¿no lo vas a grabar? Insisto, con la cámara de... la argumentación que oigo, es decir, sí, si atropellan a una mujer sí, y tú no lo grabas, la argumentación es que a mí no me pagan para eso. Vaya ejemplo, macabro, habéis leído, por cierto. Pero es que... Sí, pero es que esto es así. Es para decir, verlo claro. Esa desidia del propio periodista es lo que creo que está en cuestión, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro. Bueno, que es un poco también lo que los ciudadanos hacen, ¿no? Que ahora están, como todo el mundo puede grabar con su móvil, pues de repente algo que a lo que a lo mejor el medio no acudía, ellos lo toman y resulta que es interesante. Entonces, quizá esa carencia y esa, digamos, soberbia, entre comillas, ¿no? Del periodista de a mí no me pagan para esto, lo suple el propio ciudadano, ya que ha pasado esto y el periodista no me informa, lo grabo yo y lo subo yo, y yo no soy periodista, pero yo, no sé, doy esta información. También porque el periodista no puede estar en todos los sitios, o sea, sí. No, claro. Creo que hoy día depende. Yo creo que los jóvenes periodistas sí que, si tienen la noticia delante, la pero vamos, si tú eres periodista 100%, te gusta esta profesión, tú al final lo haces. Desde luego, si estás enamorado, lo haces, sí. Lo haces. De la profesión. De la profesión. Bien. Y si no, también. Y si no estás, ¿por qué no? Si estás, claro. ¿Qué tiene que ver? Bien, otra pregunta que planteaba era si cree que el futuro del periodista está no solamente en saber contar historias, sino en conocer la tecnología. Vamos a ver qué respondía. Yo creo que sí, porque además cada vez es más fácil, lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Es decir, tú antes las fotografías no se hacían de la manera en la que hacía todo el mundo ahora con un teléfono, ni todo el mundo escribía en las redes sociales, y el vídeo no era una cosa tan... tan extendida, por lo tanto, lo mismo que lo hacemos en nuestra vida privada, es posible que haya que hacerlo también en nuestra vida profesional, lo cual no quita para que un buen fotógrafo profesional, un buen cámara de vídeo, un buen editor, nunca su trabajo va a tener siempre un valor añadido. Ahora, para ser capaz de transmitir un momento en una foto y tal, yo creo que eso lo podemos hacer cualquiera, así que yo sí que considero que esos periodistas anfibios, en el sentido que hacemos un poco de todo, yo estoy subiendo fotos a Twitter, ¿no? Nunca pensé que una foto mía la pudiera publicar. Yo creo que sí, ¿por qué no explorar ese terreno? Es decir, no es un problema ahora mismo, ¿no? Me ha chocado una cosa que ha dicho, lo de que la puede subir cualquiera. Tampoco. Quiero decir, tú tienes que saber qué foto tienes que subir, qué cosa contar. Claro, ella se refiere... A ver, te explico. Es decir, ella se refiere a que si... Es decir, todo el mundo puede subir una foto a Twitter. Sí. Entonces, ¿por qué no tú en tu trabajo, si sabes subir una foto a Twitter, por qué no vas a subir tú como periodista una foto a tu medio? Eso lo dice en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Pero que no todo el que sube una foto... No, evidentemente. Sino que tú tienes que saber qué foto subir en cada momento, en fin. De hecho, he ahí la ventaja. Es decir, claro. Yo no sé si se ha oído, pero yo le preguntaba eso. Es decir, si yo soy capaz... Es decir, si yo soy capaz de contar una historia con palabras... ¿Quién mejor que yo para hacer la foto que va a casar mejor con la historia que estoy contando, ¿no? Y que después nadie me venga y me digas que yo no soy fotógrafo. Claro, no, es que a mí no me pagan por hacer la foto, joder, pues hago yo la foto. Porque al final el periodista que cuenta la historia es el que elige la foto. Exactamente, exactamente. O sea que... Bien, bien. Otra pregunta era que coincidiendo con la llegada de Huffington Post, también empieza a funcionar el diario.es, el nuevo medio de Ignacio Escolar. Con la subdirección de nuestro buen amigo Juan Sánchez, ¿verdad? Un saludo. Eso, y además que está haciendo un gran trabajo con el 15M, nos consta. Bien, lo que preguntaba David a Montserrat Domínguez en este congreso es si esta afluencia de nuevos medios digitales tiene que ver con la crisis de los medios tradicionales. Vamos a ver qué opinaba Montserrat Domínguez. Claro, porque es que lo que se está demostrando es que sostener un periódico en papel en estos momentos es muy complicado y de hecho están cerrando muchos compañeros y es más fácil... y es más rentable a priori sacarlo en la red. Yo creo que no solamente Escolar, sino que vamos a tener muchísimos otros proyectos, lo cual yo me alegro como periodista de que haya buenos proyectos como es desde luego el Huffington Post, como va a ser diario.es y otros muchos que supongo que van a venir y que van a enriquecer el debate y lo que es el periodismo en la red. Bien, todos estos medios que van a llegar van a enriquecer el debate en Internet y bueno, yo creo que a lo que nos ha llevado el programa de hoy, tengo que decir antes que nada que no nos queda tiempo y vamos a tener que ver la parte de Julio Alonso y Virginia Alonso, la semana que viene la discutiremos, entre tanto la podéis ver en el blog Que no hay cuchara de David Melero. Bien, y me gustaría últimas impresiones sobre esto que hemos comentado hoy, sobre esto concretamente que comenta Montserrat Domínguez. Y bueno, si quieres, Manolo empieza. Bueno, es el futuro. Bueno, más bien es el presente, más que el futuro. Los medios digitales son lo que hay porque a la gente ya le cuesta comprar un periódico, le cuesta leer la información en los periódicos, es una lástima porque es mucho más amplia, mucho más contenida. Pero yo creo que los dos grandes estos proyectos no se van a limitar solo a la información, sino que lo bueno es que vamos a poder ver en la red no solo información pura y llana, más allá, opinión, debate, que además es muy importante en estos tiempos que corren. Y la verdad, que con un equipazo que tienen detrás, que asusta incluso del buen equipo que hay. Así que promete, desde luego. Efectivamente, yo creo que es el presente y de hecho, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pues con grandísimos profesionales que tradicionalmente han estado en papel, véase Escolar, Juan Luis Sánchez, etcétera, ¿no? Monserrat Domínguez, que se vayan a lo digital. Ahora bien, no olvidemos que según las últimas estadísticas, solo un 20% de los consumidores de medios consumen en digital, el resto siguen informándose en papel, televisión y radio, con lo cual, pero sin embargo, si la tendencia es, evidentemente, no digo, no desvelo ningún secreto, si digo que la tendencia es hacia lo digital, ¿no? Quizás este sea el gran paso. Yo lo que cuestiono es la supervivencia de estos medios en digital. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque igual que los medios tradicionales no han sabido adaptarse a lo digital y están perdiendo económicamente muchísimo, y por eso los ERES, todavía está por ver que los medios digitales sean rentables. Yo, es decir, hago un voto de confianza. Me consta que el diario.es hay una serie de inversores que no tienen nada que ver con el tema digital. El Huffington Post, gracias a Dios sí, porque vienen de Liberty, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una inversión de un capital, en este caso norteamericano de Liberty, que hace en España, una apuesta que hace en España. Tengo mis dudas, y ya lo comentaremos la semana que viene, espero. Tengo mis dudas. Si cuajará el tema de lo de que no se pague los blogueros y que los blogueros tengan que publicar en exclusiva en el Huffington Post en España. En Estados Unidos funcionó. Tengo mis dudas de que esto funcione en España. En Francia también ha funcionado muy bien. En Francia ha funcionado bien. En Italia sale el próximo y en España. Entonces tengo mis dudas de que esto vaya a cuajar. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Hay una cosa que sí se pedían algunos periodistas y asociaciones de la prensa hace poco y era que no trabajasen gratis para Huffington Post. Ahora cuando apareciese en España y empezase a funcionar. No sé qué opináis sobre esto, lo dejaremos para la semana que viene, porque no tenemos tiempo. Y bien, como colofón, sin duda el periodismo está cambiando. El papel, dicen muchos, está muerto y ahora es el entorno digital que nos traerá una nueva forma de ejercer esta profesión. Puede que los periodistas ahora tengamos que saber hacer muchas más tareas que antes y que nuestra formación técnica y tecnológica sea tanto o más importante que la formación humanista que debemos recibir. Sin embargo, el resultado que debemos buscar ante todo es siempre el mismo: contar la verdad, hacerla atrayente y ofrecer un servicio público informando a la sociedad de lo que ocurre, por qué ocurre, en qué contexto y, como decía la cita aquella que enlazó Ricardo Galli, ¿no? Porque es importante, ¿no? Bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy con gracias nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. David Melero. Muchas gracias, Dani. Seguiremos comentando la semana que viene. Bien, muchas gracias por estar ahí a todos los que nos oís y hasta la próxima semana.